Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Los jueces Viñas, Carnevale y Gómez Urso absolvieron en primera instancia a los acusados del abuso-muerte de Lucía Pérez, ocurrido en 2016 en Mar del Plata. Como durante todo el proceso hasta ahora, Radio del Azotea acompañó a la familia luego de la lectura de la sentencia. Los padres de Lucía Pérez, a través de su abogado representante y también la Fiscalía General, ya adelantaron que van a recurrir a la instancia de casación después del fallo absolutorio del Tribunal Número 1 que enjuició a los tres acusados por la muerte de Lucía Pérez ocurrida en Mar del Plata hace algo más de 2 años. Recordemos que una de las tres personas fue completamente exculpada, mientras que para las otras dos solo hubo condenas por la comercialización de estupefacientes, dejando sin esclarecer la verdadera razón de la muerte de la adolescente de 16 años. Eso llevó al papá de Lucía a preguntarse ante Radio de la Azotea si la muerte de su hija era gratis. Una vergüenza. Violencia de género, me parece que este tribunal no tiene nada. ¿Ustedes vieron algo que dijeron violencia de género? Nada. Esto es matemático nada más. Y si, bueno, y si viste cómo es, si lo... ¿Qué? No, sí, obvio que estoy sorprendido. ¿Cómo iba a esperar una condena de esta manera? Es una cosa de que no cabe en ninguna cabeza, en ninguna lógica. Estamos hablando de la autopsia de mi hija que decía todo lo que le habían hecho. Estamos hablando que tenía hematomas en la vagina, estamos hablando de la parte anal que tenía, estamos hablando de muchas cosas que eso no se comprobó, eso que no es nada. No es nada acá, todo esto no, me parece que esto es una fantochada, ¿me entendés? Y bueno, y Sánchez también, que se dedique al kiosco de abajo. Muy imagínate, que un fiscal le arruina la vida a una persona y a toda una familia, ¿me entendés? Y nos arruinó la vida, y le arruinó la vida a Lucía, le arruinó la justicia a Lucía. Entonces yo creo, ¿me entendés?, que ese fiscal hoy tiene que pagar con todo su patrimonio, todas sus cosas, todo esto que hizo. Esto no puede quedar así, esto es una burla, 8 años de prisión, no. En esta semana se está llevando a cabo la cumbre de los líderes del G20 en la ciudad de Buenos Aires, que alberga a mandatarios como Donald Trump, Angela Merkel, Emmanuel Macron y Vladimir Putin. Esto sucede en un contexto de avanzada de la derecha en varios países de América Latina. El informe de Radio La Tribu. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Javier Echaide, abogado y especialista en Derecho Internacional, quien explica el contexto en el cual se realiza el G20 en la región. Hay como un retorno, sí, no sé si de toda la región, pero por lo menos de una parte importante, a lo que es la vieja agenda neoliberal. En ese sentido, digamos, el contexto en el que se realiza el G20, o sea, va de la mano con el reposicionamiento de los intereses del capital transnacional, o sea, ahí... Alrededor de la agenda del G20, ¿sí? Es algo que no siempre se dice, pero el G20 que reúne a los presidentes es acompañado de muchas otras reuniones. O sea, a lo largo de todo este año en Argentina se dieron varias otras reuniones, y una fue el Business 20, ¿sí? O sea, las empresas más importantes del mundo se reunieron en Argentina para formular una agenda de recomendaciones, un listado de recomendaciones a la presidencia argentina para esta reunión del G20. Entonces, ahí es donde se muestra cómo el capital transnacional tiene ciertos intereses y lo muestra, digamos, lo acerca a la mesa de decisión de esta reunión, ¿no? Las pibas y pibes que sobre los improvisados escenarios de las esquinas ofrecen una función que comienza con una luz roja y finaliza con otra de color verde, hoy piden que cuando el semáforo se detenga, colaboren con los familiares de Bernarda, la joven santafesina que viajó a Brasil como mochilera junto a su novio y que hoy se encuentra internada con el 60% de su cuerpo quemado en el Hospital Universitario de Santa María. Desde Santa Fe, el informe de Radioactiva. Amigos y amigas de Bernie, junto a la mueca del rejunte, pusieron en marcha una cajita que comenzó a dar vuelta el pasado 25 de noviembre, en coincidencia con el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, destinada a juntar dinero para colaborar con su mamá, que se encuentra en Brasil junto con la joven. Radioactiva dialogó con Geraldine, compañera de ranchada de Bernarda. Muy buena gente, soy Gera de la Mueca del Rejunte y al mismo tiempo compañera de ranchada de Faro de Bernie. Y junto con otras amigas de Bernie decidimos empezar a transitar una cajita con el objetivo de poder juntar dinero para enviarle a la madre de Bernie que está junto a ella en Santa María. La cajita empezó a dar vuelta el día domingo 25 en el festival por el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Y en el día de hoy, algunos compañeros de la Mueca del Rejunte se juntaron en el Faro para poder visibilizar un poco más la noticia, el estado de Bernie, y al mismo tiempo pedir la solidaridad a todos los vecinos, a toda la comunidad, a todo el país, de donar un poquito lo que tengan en sus bolsillos para ayudar a la mamá de Bernie, mandarle fuerzas a Bernie y al mismo tiempo a la familia que quedó acá. Vamos a seguir haciendo Faro en los momentos, en las horas pico, así que les agradecemos a todos los que puedan ver, los que les agarre el semáforo en rojo en honor a ella, puedan donar una monedita o algo que tengan. Informativo Amarca Argentina. Informativo Amarc Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org